CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 666ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de los virus! Listos y preparados, envirusados aquí dentro de la nave, por lo menos quien les habla, debo ser confidente con ustedes. Sí, estoy débil, se ve que mi sistema inmunológico no soporta la presión de las toberas. Que integran, sí, el espacio me trae mal. Pero bueno, debo ser sincero con ustedes, así que ya saben, amigos, estamos realizando este programa, por lo menos quien les habla, totalmente drogado. Estará la señora del otro lado diciendo, ay, pero ya es un espanto esto por la radio, dicen el estado en que se encuentran, pero sí, señora, estoy drogado, estoy con vasos dilatadores, con antibióticos, con anfetaminas, con anabólicos, con antihistamínicos, con antidepresivos, con jarabes, con té, todo vía oral, nada intravenoso, así que no se preocupe, señora, y sí, es un asco. Igualmente, de todo lo que he probado, lo único que me ha resucitado mínimamente como para estar en estos momentos aquí es el señor Lagartija, que dijo, ya no mames con todo eso, tómese un buen tequila, y ahí está. Así que agradecemos al señor Manu Briceño, ¿no? Médico encargado de la María Tijuana y doctor a cargo, entre varios doctores que tenemos aquí. El cuerpo médico ha determinado, ya no mames, pirata, no seas débil, tómate un tequila y ahí estarás. Así que aquí estamos, cabrones, como diría Kevin Galdames, enfrentando esta situación que es la de presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en este camino sin ningún lugar. En los controles de la nave, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Ante el aplauso a los marineros escoceses que también me han hecho sus recomendaciones. Pero no le entendía ni madres porque me hablaban, no solo me hablaban en inglés, sino en una especie de pretérito de las épocas de las Highlands, así un escocés antiquísimo que se parecía mucho más al celta y mi conocimiento ahí de esta guerra. Pero me hacían así como gestos de, tómate esto, y gestos hasta obscenos en determinado momento, que fue cuando me alejé de toda la situación. Damas y caballeros, tenemos a la productora estrella de este programa, la que nos cuida absolutamente a todos y en realidad no cuida a nadie, la muda. La que nunca se enferma. Claro, nunca se enferma. Además dice, no, que un té. ¿Y el té dónde está? Ah, no, lo dejé allá a preparar, claro. Y así. No, así ¿Has tomado las pastillas? Las pastillas, claro. ¿Qué pastillas? Ah, no sé, no tenía que tomar. Y así, bueno, pero nada. Sabemos comprender, claro que sí, ¿eh? Damas y caballeros, el que ayuda a que todo esto lo puedan escuchar ustedes allí donde se encuentran, en su casa, en su habitación, en su trabajo, en su chamba, donde quiera que estén, es el Mico. Grande Mico. Técnico a cargo de este vuelo. ¿Cómo te sientes? Eres tú, Mico. Tipo que yo ya empiezo a ver nublado y todo eso, señora. No, es el Mico, es el Mico. Entonces está todo listo y preparado. Ya dijiste, qué cruel, qué asco, qué espanto. Ya pensaste, qué horrible, qué desagradable, qué trágico. Ya hablaste, pensaste, meditaste y te asqueaste, espantaste y pagaste por milagros. Sacudiendo la cabeza y superando las expectativas de las palabras que parten como flechas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Según ella, reportándose para que no lo olvidemos, pero cómo olvidarla, está ella allí en Lima, Perú, y es ni más ni menos que Lu. ¡Ja! Hola, Lu, ¿cómo estás? Bienvenida aquí. Hola, Lu, la Lu, la Lu, Y ahí está Lu, Es para ella ese tema. Es para ella, sí. Hola Lu, se llama, ¿no? Y dice, bueno, muy movida por lo de la Copa América. Se está moviendo de un lado para otro, Lu, evidentemente. Hace bailar. No espero nada de la selección que tengo, es decir, de la selección peruana, y menos ahora que jugamos con Argentina. Sí, mejor no espero nada. Jugó, sí, sí, sí. Dice, bueno, que no está Pizarro. Pobrecito mi amorcito, espero que se recupere. Y Pizarro no se recuperó. Y no juega Farfán. Todos dicen que soy antipatriota, pero sé que no ganaremos el sábado. En una especie de bola de cristal que tenía Lu y decía desde Lima, no, yo creo que allí las cosas en Chiclayo no van a andar bien. Y de hecho, bueno, no anduvieron tan mal tampoco, digo. ¿Cómo? La selección peruana ha perdido casi de milagro, o mejor de milagro, ha ganado la selección argentina por un tiro libre de otro partido que se ve que tenía en su memoria. El querido este, ¿cómo se llama? El jugador del Boca Junior. El Mico, exactamente. Bueno, Mico, es que se parece a ti, Mico. ¿Qué quieres que te diga? Okay. Sí, claro, ojalá tuvieras su lana, dice el Mico. Bueno, ahí estaba entonces Tevez, ¿no? Clavando en un ángulo, en una cosa. Fue lo único el partido que ocurrió prácticamente. Bueno, pero había buenos jugadores. Y otra firma. Perú no jugó, faltaban todas las estrellas del Perú. Jugó nada más Solano, que jugó un partidazo, y también un marcador lateral que me pareció realmente impresionante. Estábamos con el Leomar diciendo, pero mira qué bien jugado este muchacho. No le prestaron mayor atención. Es uno que se parecía a Neo de Arequipa, ¿no? El aspecto así, galanesco de Neo de Arequipa. Creo que, si mal no recuerdo, su apellido es Will. Vilches, muy buen zaguero, Dice, bueno, les cuento que ya está, ya ha pasado. Sí, pero yo digo, ahora la Copa América ha perdido interés porque el local queda fuera de la Copa y entonces mi madre, se juegan los partidos, claro, por la televisión que pasa, y dice, no, porque está jugando Brasil con mierda. Sí, Argentina, sí. Colombia, ¿qué? Los peruanos ahora que quedan por ahí, ¿a quién le van, Cuéntenos, amigos, ¿A quién le van? Yo le iba a los tíos ticos, quería que Costa Rica salga campeón de la Copa y nada, Por yo no veo partido, pero había a una gente con unas casacas mitad de Perú y mitad de México. O sea, cara de mexicanotes así con bigototes, pistolotas, todo teléfono celular. Porque ahora para identificar un mexicano es sombrerote, pistolota, bigotote y teléfono celular, ¿no? Sí. Y entonces estaban así, mitad la casaca mexicana y mitad la casaca peruana. ¿Por qué? Le iban al Perú y bueno, y ahora nada, que México en carrera, ¿no? Y bueno, ahí está. Nosotros le íbamos a los tíos ticos a Costa Rica y también le ha ganado Colombia, así que ahora juega Colombia, que un quilombo que entenderá a los que les gusta el fútbol. Bueno, ahí está. Les cuento que estoy en la quiebra, dice Lu desde allí, desde Lima, Perú. Dice, porque una prima se casa y pues por ese motivo tenemos que organizar la despedida soltera. Así que dinero para eso. Y sobre todo, el tema es que necesito ideas para hacerlas. Y es que la novia y el novio, los dos juntos. Eso es lo peor. Olvídalo. Sí, sí, sí, odiamos desde aquí. No hay nada más horrible. Que las despedidas solteras de la pareja juntos. Y históricamente las despedidas solteras son las mujeres con las mujeres. Exacto. Que le despiden, le dicen, ay, no sabes lo que te va a pasar en la noche de boda, te va a agarrar y esas cosas. Sí. Le dan las recomendaciones pertinentes y al hombre le ponen cosas en el culo, o sea, claro, esas cosas de despedida soltero, lo cuelgan desnudo de algún puente. Aunque no pase eso, aunque sea una comida, una cena íntima entre los amigos más amigos. Claro, piensen que a partir de ese momento luego se casan y ya los mamones, despedida de solteros, sí, como los dos juntos. No, eso es el matrimonio, claro, pero por favor, eso ya es el matrimonio que llega, ya van a estar, es más, la fiesta de casamiento, claro, es justamente para celebrar la, exacto, unión de los si dos. No, es una fiesta de casamiento. La despedida de soltero, no nos hagan enojar, te pido, sí, Lu, por favor, Está de moda esto. Sí, basta. Está de moda esto de hacer la despedida de soltero con la pareja junta. Favor. Eso no es despedida de soltero, no, señoras y señores. Desde aquí denegamos y prohibimos absolutamente que las despedidas de soltero sean de la pareja junta. Eso es bienvenida al casamiento. Sí, ya está. Aparte luego los vas a ver a los mamones juntos a todos lados. Claro. Los vas a invitar a tu cumpleaños y vienen los dos. Claro, claro. Los vas a invitar a una cena, vienen los dos. Los vas a invitar a pasear y vienen los dos. Vamos al cine, vienen los dos. Así que van a estar los dos juntos, molestísimos, todo el tiempo. La despedida de soltero debe ser, por un lado, las amigas de la novia, exacto, le preparan, o los amigos de la novia, ¿no? Y las amigas del novio, o las amigos, o lo que sea del novio. No se pueden separar, un segundo. Sí, por favor, Bueno, pero parece que ya han tomado la decisión. Luego el vestido, dice que me dio pena comprar, porque solo lo usaré para ese día, pero igual, no, puedes usarlo para ir al mercado. Exacto, sí. Vas y dice, yo soy así, tengo charm, tengo glamour. Exacto, y vengo a comprar arepas aquí. Sí, soy una diva espectacular, Lu. Dice, bueno, y solo por 5 minutos. Y los zapatos, dice, el regalo de bodas, todo es dinero. Ahorro para que se vayan 5 minutos. No es justo. Y no, lo que pensaba comprar con ese dinero va a tener que esperar un buen tiempo. tiempo a hacer un regalo para nosotros, estás mal, Lu, ¿eh? Nosotros, bueno, podemos hacer algo para que vayas a la fiesta con la ropa que ya tienes. No te compres, está muy linda con eso. Esos zapatos van a soportar. Aparte, los zapatos nada más te los miran, ni bien entran. Sí. Luego, pues, zapatillas, cualquier cosa, ojotas. Dice, pero en fin, saludos a todos. Besos para el señor Lagartija. Y espero que me mande un besito. Ay, pero el señor Lagartija no manda besitos, que sí, manda besitos. Un besito, claro, pequeño. Sí, ella quiere un besito, pequeño, ¿eh? No, pero ella manda besos y pide besitos, fíjese. Claro. O sea que besos para usted. Jefferson, por favor, acérquese, Casi rompe todo, Jefferson. Se ha trabado. Es que los pantaloncitos se le achican cada vez más, Jefferson. Y los comienzos en semanitas se ponen así un poco medio. Está como apetetadito. Está apetetadito, yo no veo que está. Bueno, le mando un besito a Lu, por favor. Hay más gente que le manda saludos por aquí, pero. Hola, Lu, te mando un besito muy pequeñito. Ahí está. Lo voy a mandar dentro de un alfilercito. Mire usted. Pero muy chiquitito, Ya lo veo, ¿eh? Es un tamaño ínfimo, pero bueno. Ten cuidado, no te pinches. Es verdad, del lado de la cabeza, ¿eh? Ahí está Lu, ¿eh? Te mandamos un beso para toda la gente de Lima, Perú. No, por favor, no se ponga violento nuevamente. Lo tenemos acá a Josafat, que dice, hola chavales, bueno, en mi vida han pasado infinidad de episodios ridículos, pero uno en especial, recuerdo una ocasión en que estaba yo recostado viendo una peli, ¿no? Uh-huh. Con mi perro fiel, Canito, a mis pies, sí, Canito. Ya tenemos la situación, estaba Canito a los pies de él mirando una película más tranquilo. Vale, sí. En el fondo del cuarto había unas cajas mal ordenadas, el episodio ocurrió en menos de un segundo. Wow. Número uno, una caja se cae. Número dos, Canito se espanta y sale hecho la chingada chocando contra mi cara y tremendo madrazo. Número 3, al mismo tiempo yo volteo a ver qué ocurrió y me encuentro con la cara de Canito, quien me propina el tremendo madrazo. Me fui a dormir sin mayor problema, pero al día siguiente me levanto que tengo hinchado y morado el ojo, como si hubiese peleado con Oscar de la Hoya. Dice, lo ridículo, dice, fue estar platicando al otro día con la gente del trabajo y el episodio y sin que me creyera absolutamente nada. Claro. Saludo de Josafa, dice, te has peleado, güey, has pegado madrazos. Ay, sí, cómo le di en el ojo a ese puño. Y en realidad era solo Canito, el perro espantado. ¡Carajo, cállense, pendejos! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Saludos desde la Tierra, tripulantes del cosmos. Escribo para contarles el sueño que tuve anoche y pedirle al señor Lagartija con su infinita sabiduría, niño elefantástica, o al jugador de rugby que está en terapia, que lo analicen, dice, o que me remitan a una buena terapeuta. Fue bastante raro. Había dos olas, ¿verdad? Dos y un grupo de arañas gigantes. ¿Qué es un sueño? Es un sueño que tuvo Urban Tic en la capital de Colombia, es decir, en Bogotá. Había dos olas y un grupo de arañas gigantes. Lo extraño es que al parecer ya sabíamos lo que iba a suceder, pues mi hermana menor y yo examinábamos unos mapas de Colombia y de Bogotá para determinar dónde compraríamos una casa que nos permitiera sobrevivir. Ajá. Estaba Urban T con su hermana menor diciendo, ¿qué te parece aquí? No, aquí en la selva, pero está complicado, ¿por qué no vamos para el lado de la costa? Ah, pero los costeros, tú sabes, están de fiesta todo el tiempo y que empiezan con sus cosas, mejor lo compramos. ¿Y qué te parece aquí? Y estaban con todo eso, ¿no? La casa que terminamos comprando era de dos pisos y estaba en la parte alta de la ciudad. Además, yo le sugerí a mi papá usar la sede del colegio del cual me gradué y que también queda sobre los cerros, dice, para escapar de la tragedia. Póngale. Luego, abrazamos a mi hermana, porque a todo esto ya se venían las olas y las arañas gigantes, ¿verdad? Dice, bueno, y abrazar a mi hermana en la escalera de la casa. Y le decía que todo iba a estar bien. Después, mientras la primera ola golpeaba la ciudad, yo conversaba por un teléfono inalámbrico blanco. ¡Qué glamour! ¿No, Urbanti? O sea, en los peores momentos estaba con sus peluches y hablando por un teléfono blanco, lo cual nos recuerda a imágenes, por ejemplo, de películas de Greta Garbo, ¿verdad? Póngale, sí. Y ahí está, no perderlo hasta el último momento. Dice, así que ahí estaba, ¿no? Yo hablando por el teléfono inalámbrico blanco con un amigo y colega de la Facultad de Derecho, contándole lo que estaba pasando y que el agua había inundado solo el segundo piso, llegando hasta el descanso de la escalera. Le pregunté además en qué momento llegarían las arañas. Ah, claro. ¿Habrá visto un video de las arañas de Marte de David Bowie? Sí, se le mezcló. Sí, El día después del día final, de haber visto el video de Spider for Mars. Claro, y le apareció así bien las arañas de Marte cuando vienen, que es lo más glamuroso. Exacto, de toda esta mierda, que a mí se me inunda el segundo piso, decía Urban Tic. Dice, bueno, y ahí estaba. Le pregunté además en qué momento llegarían las arañas, si antes o después de la segunda ola, pero la comunicación se cortó y llegaron las arañas. Entonces golpea a una de ellas con un arma contundente, algo así como un mazo, dice, pero toda la acción fue como una producción de anime. Después desperté. Un saludo a todo este pinche terrícola Urban Tigre de Bogotá, Colombia. Hay algo que podemos analizar este sueño, señor Larson. Sí, lo sé. ¿Es necesario que él vaya a una terapeuta para sí, esto? Yo creo que sí. O pues debería ir al cine y ver algo de algo para niños. Algo para niños. Está bien. Sí, algo de Disney. Un wreck, por ejemplo. No, es muy depresivo, ¿no? Ah, es depresivo. Bueno, Disney es todo depresivo, güey. Sí, que puede ver. Bueno, no mires nada, Urban Tigre. No mires nada. Por un tiempo ya, dedícate a la lectura. Toma pastillas. Déjelo, pobre. Está medicado Urban Tigre. Vaya sueños, ¿eh? Hello, mi nombre es Rolando. Aunque me identifican como el virus, les envío un saludo desde Costa Rica. Pura vida, mae. Ah, mire, aquí está el virus. Aquí se escucha mucho en el bajo mundo y en las zonas oscuras de la ciudad, dice. Había un grupo de 7 árabes, ajá, que caminaban agotados y sedientos por el desierto, cuando uno de ellos ve a un camello. Luego de discutir si era o no era un espejismo, deciden correr a atraparlo. Y cuando lo logran, se montan de un solo los 7 en el camello. ¡Los 7! Al cabo de un rato empieza a ver que el primero una lágrima en el ojo del camello, ¿eh? Claro, entiende, y sí. Y le dice a su compañero, Hamed, el camello está llorando, pásala. Mustafa, el camello está llorando, pásala. Abdul, el camello está llorando, pásala. Se le iban pasando así, sí, sí, todos los que estaban subidos arriba del camello, ¿no? Y así hasta llegar al que estaba sentado último, el séptimo, y le dice, ah, el camello, Yagar, el camello está llorando. Y al Yagar contesta, sí, lo sé, pero si le saco, me caigo. Sí, no, sí, se comprendió, bueno, sí, está, sí, bien. Está bien, Chicolandia. Cada uno se subió como pudo, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Luego no explicamos los chistes, a ver si no me digas mami y se enoja. Bueno, na, malísimo, ¿eh? Hay mucha bueno, gente que se agarra así de te la agradecemos, cosa. Sí, que, claro, dice, ¿cómo me agarro de esto? Y ahí y está, bueno, ¿no? Y con las manitos saluda, y dice, ah, sí, mire, sí, estoy haciendo equilibrio, qué fantástico. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Hola tripulantes, les saluda a su camarada Leo de la ciudad del Monte, en California. Les quería hacer mención de que esta ciudad está ubicada más cerca de Los Ángeles que de San Diego. Ajá. Dice, ya que al escuchar el mensaje, que les agradezco infinitamente que lo hayan leído, dice, lo mencionaban, y no quisiera que se les creara un trastorno de la geografía, ya que últimamente no sabemos ni siquiera dónde estamos. Ustedes dando vueltas como locos de la y nosotros peleando unos contra otros aquí en la Tierra. Bueno, sin más, por el momento me despido, no sin antes preguntarle al señor Lagarto, ¿llegaría el día en que los seres humanos de este planeta podamos vivir en paz? No mames, güey. Bueno, ahí nos escuchamos, dice, paz en la suave. Bueno, suave para ti, para la gente ahí latina que vive en el monte, allí en California, que recordamos está más cerca de Los Ángeles que de San Diego, sí, ¿eh? Y hablando de Los Ángeles, tendríamos que ir a visitar a un par de amigos que tenemos por ahí, pero vamos con el Adolfo, que está en Tucumán. Dice, hola, creo que soy medio atrasado, estoy medio atrasado. No, pero, Adolfo, es así el mundo. El mundo está atrasado, sí, sí, tú sí, estás no adelantado, Adolfo. Dice, estoy medio atrasado, pero acá en Tucumán, a la mantis religiosa se le llama el boxeador, dice. Ah. Ya sin otro particular, más que estar, bueno, feliz porque estamos vivos, dice, me despido el Adolfo de Tucumán. No, bueno, es el mismo que se le dice tatadiós. Es el mismo que se le dice tatadiós. La mantis toma muchos nombres, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora tenemos este que llega de Tucumán y que se le hace llamar como el boxeador. Placer inmenso saludar a unos hombres de su envergadura por su recto proceder, dice con una especie de albur finísimo, el Tico. Nuevamente les saluda Manuel el Tico Espinosa y les escribo porque necesito un consejo. Resulta que tengo una pareja de amigos y se están divorciando. Ajá. Y tiene el problema de la custodia de la hija de ambos, dice. Y en el juzgado, mi amiga Paula se para y le dice al juez, yo traje a esta niña al mundo con dolor. La custodia me corresponde a mí. El juez se dirige a Steve, el marido de ella, y le dice, ¿qué tiene usted que decir en su defensa? Steve se sienta por un rato contemplando y luego le dice al juez, sí, juez, si usted mete una moneda en una máquina de bebidas y sale una marca de bebidas reconocida, ¿de quién es esa marca de bebida reconocida? ¿De la máquina o suya? Y empezaron a discutir sin llegar a un arreglo. ¡Qué barbaridad! Dice, claro. Ahora, tenemos a Steve comparando a su mujer con una máquina de bebidas, señores. Por favor, yo pido directamente que la tenencia no se la den ni a la madre ni al padre, sino que se la den al Tico este, a Manuel el Tico Espinosa, que se ve que es el que está más orientado, ¿no? Con la marca de bebidas. Porque tampoco, yo la traje con... Es verdad, que se la den en auspicio a la marca de bebidas, que la próxima campaña publicitaria de esta famosa marca de bebida gaseosa sea de esta niña, y que la presenten como la marca de bebida que toman los niños de los padres separados. Póngale, claro. Y ahí se llenaría fortuna, ¿no? Porque, o sea, son cantidad. Pero, digo, esto de la madre decir, como yo la traje al mundo con dolor, ¿me pertenece? No, no todo lo que nos duele pertenece, ¿eh? Pero bueno, ahí están, madres, padres separándose y los niños que hacen publicidades de gaseosas. ¡Qué chingón! Saludos desde Zárate, Argentina. Muy bueno lo de ustedes. Dicen que en España hay o hubo una mantis que se extinguió por comerse al macho antes de copular. Oh, estaba muy apurada. Claro, dijo, porque tenemos otra versión ahora. La mantis no es que mata al macho luego de copular. Claro. La mantis lo mata y se lo come. Ajá. Lo cual es una cosa que fantástica. Sí, sí. O sea, luego de una sesión de amor, tenemos prácticamente la pizza en la cama, ¿no? Claro, que sí. Más de uno querría decir, ay, qué. Eso es amor. Comerse los unos a los otros, pero no por una cuestión de antropofagia. En este sentido está la mantis religiosa, y en este sentido a lo mejor no tenía ganas de hacer el amor. Claro, y dijo, bueno, pasemos al segundo paso. Segundo paso, vamos a comer. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy esperando ese té, que supongo que va a ser milagroso o algo. Pues sí, siempre dicen, no, tómate un té que verás cómo. Y nada, ahí están los tés, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Te cuento que quiero mandar un saludo a la regada. Y esto está que... chinga, bueno, quema. Tiene que estar caliente. Pero demasiado caliente, güey. No le traigamos nada. Muda, no, sí, pero bueno, está bien, dejemos que se enfríe, todo bien, güey. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Les cuento que quiero mandar saludos a Regina y a todo el Cell Silver Kai. Chao, un beso. Dice, bueno, está bien, tanta pavada junta. Viene para dar un saludo, no sabemos ni quién firma y se va. Vete al carajo, cabrón. ¿Qué pasa, desmadroso? La neta, me parece que el programa está bien, chingón. No había escuchado nada igual. Ah, por cierto, ¡viva México, cabrones! ¡Viva! ¡Viva! Y qué bueno que todavía hay gente tan cabrona como ustedes. Atentamente, José Luis de San Luis Potosí, México. Ahí está la gente de San Luis Potosí. Y aquí tenemos un chistorete que llega de un amigo tico que lo ha enviado, ¿eh? Ajá. Y a lo mejor ustedes al escucharlo dicen, pero esto suena medio discriminatorio y cosas así. No, la neta que habla de una realidad mundial, ¿eh? Ajá. Es más, yo no sé si es un chistorete esto o es la mera neta, ¿eh? Estaban tres negritos en la cárcel y el guardia que estaba allí vigilando le pregunta a uno de los negritos, oye, negro, ¿cuántos años hace que estás aquí encerrado? 25 años. ¿25 años? Pues, ¿qué hiciste? Mira, chico, yo iba caminando por la calle, venía un blanco manejando su carro y zas, que me atropella, y del golpazo quebré el parabrisas y quedé herido dentro del carro. ¿Y de qué te acusaron? De allanamiento de morada. Eso no es nada, dice otro negrito que estaba ahí, ¿no? Dice, a mí me dieron 35 años por algo parecido. Iba yo caminando por la calle, en eso se aparece un blanco manejando su carro y que me atropella. Del golpe, a través del vidrio, entro al carro rompiendo el vidrio delantero, luego rompo el vidrio trasero por el impulso, quedando en la calle tirado. ¡Rayos!, dice el policía. ¿Y de qué te acusaron? De allanamiento de morada e intento de fuga. Claro. A todo esto, el tercer negrito que estaba calladito agarra y dice, bueno, y a mí me dio 50 años por algo parecido. Iba yo caminando, en eso que viene hacia mí un blanco manejando su auto y que me atropella. Del golpe, yo, bueno, atravesé el carro quebrando el parabrisas y salí por el vidrio trasero quebrándolo también. Quedé desmayado en la calle, pero el blanco se bajó enojadísimo del carro y con un cuchillo en la mano y me lo atravesó en la espalda, dice. Y ahí quedé desmayado y con el cuchillo en la espalda. ¡Qué bárbaro!, dice el oficial. ¿No? ¿Y de qué te acusaron? De allanamiento de morada, intento de fuga y posesión ilegal de arma. Tenías de todo, negro. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿No? Qué complicado. Pero bueno, hay, en cierta forma hay mucha realidad detrás, sí, de este, sí, chiste. Lamentablemente. De que no son juzgados todos de la misma manera. A veces el colono determina para, bueno, total, ¿quién va a venir a reclamar por ese? Y ahí mueren las cárceles por tanto tiempo, ¿no? El poder también tiene que ver con la justicia. Saludos cordiales, Manuel Espinosa Guerrero, desde ayer, desde Ticolandia, es decir, Costa Rica. feliz cumpleaños, señor Artiga. Ah, feliz cumpleaños para ti también. Ha venido un pastel, no, no está cumpliendo años, es Urban Tig. Ah, Urban. Y le ha traído un pastel. Que, ah, sí, bueno, que sí. Te diré que estuvimos, lo probamos, no, el pastel Urban Tig. 15 minutos. No, fácil, 15 minutos, sí, tratando. Un poco más también, dice sí, la Buda. Sí, sí, sí. Tratando, les explico a la gente, ¿no? Ha llegado y había que hacer una combinación con las velitas que tenía, sí, el pastel, sí, para que este diga feliz cumpleaños. Ja. Y nada, estuvimos mucho tiempo, pero nos hemos entretenido, ¿eh? Agradecidos, entonces, sí, sí, a Urban Tig de Bogotá, Colombia. ¡Ja, ja! ¡Qué pedos, convictos de la tercera roca del sol! Acá el más tuerzo desde el DF mexicano, mandándole un saludo en el día de su cumpleaños al lagarto. Y de una vez ya al pirata, dice, y pa' que no se engorile, dice, unos plátanos intergalácticos al mico. No te engoriles, mico, ¿eh? Ya sabes, ¿sí? Un beso a la muda para que se le acomode donde quiera. ¡Chales! Esto se está poniendo bien rudo, dice, y quiero saber cómo va... a estar a el agarrón entre no me digas mami la mantis, dice. Se me ocurren varias ideas, dice. Uh-huh. Podría ser en el lodo, en, sí, crema chantilly. No, no hay presupuesto aquí, no, para hacer un, no, un cuadrilátero de crema, no, chantilly. No, no, no, hay que comprarla. No hay presupuesto, claro. Y dice, se podrían agarrar con pistolas de agua usando unas playeritas extra delgadas. Y dice, bueno, dice, pueden poner unos bikinis y meterse en una cancha de gacha, dice. Por cierto, ¿dónde van a vender los boletos? Y que, ah, bueno, hay dinero de, sí, por medio. Sí, ya está. Mira, yo iba a juzgar esto de una actitud un tanto machista, no voy a decir que no me ha encantado la situación, y pensé que no me digas mami o mantis, a lo mejor decían, no, pero ¿cómo es esto? Nos mandan a nosotros a pelear en el lodo, claro, si ustedes uno sigue, pero hay dinero de por medio, es decir, boletos a la venta y todo eso, así que no me digas mami y mantis, sí, ya saben, la lana es el poder, la lana es lo que gobierna, más allá del machismo, el feminismo, lo que queramos poner, chicas, a pelear. Y bueno, por cierto, dice, ¿dónde venden los boletos? Que la compañía va a transmitir la pelea por pago por evento, o solo los elegidos por el niño elefante van a poder presenciar el evento. En realidad la decisión está entre no me digas mami, sí, y mantis, sí. Dice, bueno, el amigo Leo de Postdata dice, happy birthday, don Lagartija. Un poco tarde, pero seguro, dice. No, ah, está bien. Que la hayas pasado de maravilla, dice. ¿Cómo llega? Pero este programa, ¿cómo es? ¿Lo escuchan dos meses antes, después lo bajan y lo escuchan? Está colgado por ahí. Maneja sus tiempos, sí, ¿no? Al Capone desde Culiacán, Sinaloa, México, dice, hola, Cabalgante del Espacio. Se reporta a su amigo Al Capone desde Culiacán, solo para contarles que con el motivo del 30 aniversario de la empresa donde laburo, curro, wow, trabajo, laboro, chingo, dice, les mandaron el primer semana a un curso de Tai Chi Chuan. Ah, sí, vino, sí, el gerente, sí, de la empresa, sí, y dijo, se ve que hizo algún arreglo. Algún arreglo con algún japonés. Que vayan todos también a, sí, su, sí, pago mismo. En efecto. Y le dijo entonces a todos los empleados, ustedes irán a un curso de Tai Chi Chuan. Sí. Los tipos están hasta la madre de trabajo, sí, tapado, sí, de, sí, carpeta, sí, un trabajo de mierda. Los exigían a mando, bueno, poder horas extra. Y el jefe dijo, curso de Tai Chi Chuan. Para armonizar el ambiente, sí, sí, venía con unos saumerios en el culo, sí, prendidos y todo el jefe. Y dice, no mamen, estas putas mamadas son mamadas. Pensadores contemporáneos. Me quedo con esa frase de estas putas mamadas son mamadas. Estas putas mamadas son mamadas, sí. Al Capone de Culiacán, Sinaloa, México, 2004, ¿eh? No queda más que agregar. El equilibrio entre tus fuerzas Yin y Yang es perfecto. Este equilibrio niega toda fuerza interior. Imaginativa, Yang. Pragmática, Yin. Sin embargo, fluye en armonía con fuerzas que te rodean. Dejen de matar pandas, que son ositos buenos, no hacen ningún daño. Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Te lo prometo. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Hola muchachos, hace tanto tiempo que no les escribía, pero ustedes saben que los escucho siempre. Son la compañía de mis tardes y la verdad es que no tengo nada bueno que contarles. Solo escribía para mandarles saludos y besos a todos. Chaucito, con cariño, la rusa. ¡Ah, desde, rusa! Hola Barría, que desde que encontró trabajo nos escucha ahí a través de Cadena 103 y pone la radio a todo volumen y ya la quieren echar de todas partes. Pero no importa. Sí, bájalo un poco. Bájalo, súbela más. Súbela más, ¿eh? A reventar los vidrios. Y bueno, ahí está Rusa, un cariño para él desde aquí, ¿eh? Hola, soy Marcela, les encontré por internet de reputa casualidad. Qué bien hablada, Marcela. Claro, sí, sí, sí. Así que crees. Fue de reputa. Sí, de reputa. No fue una casualidad de la vida. Fue que se cayó un florero justo sobre la zapatilla donde tenía enchufada la computadora. Se prendió sola la computadora. Entró a hacer cortocircuito. Esto le desplegó un menú desplegable que jamás había tenido dentro de la computadora. Y justamente un gato, el gato que tiene, que ni siquiera tiene ella, que es de la vecina, apareció, empezó a juguetear, le dio estática y un 220 o 110, depende de la situación, lo hizo rebotar contra una pared, hacer una especie de dos bandas, lo que sería en billar, y apretar el botón derecho del mouse, que disparó justamente este programa que está escuchando. Entonces Marcela dice, no hay otra forma de llamar esto. Esto es la reputa casualidad, ¿verdad? Totalmente. Y ahí está, dice, qué bueno que está en su programa. Bueno, lamentablemente grabados, dice Marcela. Comentario fuera de lugar. Es la chica que ve el pelo en el huevo. Es decir, le muestran un huevo y Marcela dice, pero tiene un pelo. Claro, y nadie lo ve, pero Marcela va y lo ve. Y ahí está. Estuve chateando un poco con gente bien copada, dice, pero hablando de copado, estaría más copado que no sea grabado. Son todos robots, que estuvieran en vivo. Sí, es una serie de voz. Sí. ¿Tú crees que en realidad estuviste chateando, por ejemplo, con Yaridia Monterrey? No, Yaridia. Yaridia es un bot. Es un ciber. Es un ciber, Bastante perfeccionado, pero no es un ciber. Urpi. Es un ciber. Adolfo Pelufo de Tucumán. Es un bot que a veces tiene fallas, produce fallas, igual que el interno. A veces entra en cortocircuito. Hay algunos que todavía no están en pie. Claro, pero nada, pero son bots, así que no te imagines que esto es una relación. Todo es mentira. Es más, nosotros estamos hablando y esto está pregrabado justamente, no por el gobierno en este caso, pero está pregrabado. Bueno, nada, ¿y qué dice? Bueno, un beso para donde quieran, Marcela. Bueno, lo queremos aquí justamente en nuestro tab de grabación. Sí, sí, por favor. Es un buen lugar para poner un beso. Hola, Interestelares, polémica la que han desatado. La razón del nick de Mantis. Inclusive el viernes, un compatriota escribió de acá, de Colombia, donde abundan las mantis. No, no abundan, dice. No pululan, no proliferan. Es más, yo nunca he visto a ese condenado bichito, dice Daniel, que es colombiano, dice. Igual estuve investigando y ya sé qué es la mantis. La mantis es lo que va sobre la camis para que no te fríes. Dice, saludos a todos. Daniel, con un humor que lo caracteriza. Bot. Bueno, otro bot, otro de los tantos que andan por aquí, ¿eh? Un abrazo, Daniel. ¡Eo! Comunicándome desde el Centro de Desarrollo del Software Ilegal, dice el Chacal. Justamente el Chacal combina con software ilegal, ¿no? Dice, y también Centro de Investigación Tecnobiológica llamado Biohazard Corporation. Oculto en un rincón de la ciudad de Olavarría, se comunica nuevamente el Chacal. Bueno, pirata, dice el Chacal, ¿no? Sí. Me alegra que se haya aclarado esto de la mantis. Me tenía las pelotas llenas, dice. Escribo esto para contar lo más ridículo que me ha pasado en la vida. Resulta que una vez, en plena clase de geografía, mi compañero de banco dijo, los mongólicos vienen de Mongolia, ¿no, señora? ¡Ah! Esto genera... bueno, pero es acertado lo que ha dicho. Claro. O sea, bueno, en realidad son los mongoles los que vienen de Mongolia. Sí. Y en realidad hay una enfermedad, no es una enfermedad, es una cuestión también de nacimiento que tiene que ver con el síndrome de Down, ¿no? Se le dice mongólicos, pero no es peyorativo ni nada de eso, sino por los rasgos físicos que quieren, que tienen una relación con los mongoles o cosa por el estilo. Cuestión que, bueno, no es lo correcto. Y aquí está el otro que le agarró como una ira en esos momentos. Y le pegó un ucazo. Dice, eso generó en mí una ira tan grande que terminó con un tremendo sopapo en la nuca provocado, que se le salían los mocos y termina en el pelo de una de las chicas que estaba en el banco de enfrente. Pregunta para el señor Artija. ¿Puede que mi agresividad se deba a que no fui amamantado de chico? Bueno, basta de mierda, saludos y suerte. Como dijo alguien por ahí, sonrían, la vida es bella, lástima a uno, dice. Bueno, Chacal, sí, ahí está. Pero tenemos a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo para estas cosas que tienen que ver con la crianza de los niños, la educación sexual y todo este tipo de cuestiones. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Todo cómo está? ¿Qué tal? Sí, estamos bien. ¿Qué, eso qué es? Son ejercicios mentales para poder estabilizarse y ponerse en cero line. Ah, está bien. ¿Y cómo es así? Está bien. Le digo que mueve las posaderas mientras hace esto la licenciada. Bueno, no empiece a dialogar con la gente de que está aquí de la tripulación. Tenemos aquí un... Qué mal se le ve a usted. Estoy un poco complicado, pero no se preocupe por mí. Preocúpese por el Chacal. El Chacal está muy agresivo. dicen, de hecho ha repercutido en determinado momento la agresión, le hizo pico y le ha golpeado a un compañero, le salió unos mocos, todo un asco. Pero él pregunta si en realidad esto se debe a que no fue amamantado de chico. Y usted, doctora, sabe. Ah, querido, no fuiste amamantado de chico, no, debe ser amamantado. Debe ser amamantado. Sí, sí, sí. Si no fuiste amamantado por tu madre, se debe buscar una teta sustituta. Bueno, pero ya es grande el chacal, o sea, no importa. No importa. En ese momento, niño chacalito, busca tu teta. Sí. Para todos hay una teta. Sí, espera. Por lo menos en algún una. Lugar, sí. Y préndete a ella y bueno, ahí te vas a calmar. Licenciada, a mí me parece. No es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Que de ahora de grande. Claro, ¿no? me hizo acordar Alejandro Sáenz, usted. Claro, no es lo mismo. Pero igualmente sirve, Sí, sirve. Está bien. Y si es posible, trata de inventar una con alguna bolsa. Una bolsa. Un guante, póngale de la casa. Una del supermercado, póngale, tengo una bolsa de supermercado. Sí, una bolsa de supermercado se puede romper. Si es de goma, mejor. Una bolsa de goma, ¿y dónde venden bolsa de bueno, goma? Bueno, o sea, guante. Un guante, está, un guante de algo esos. De goma. A lavar la vajilla, póngale. Sí, sí. Ahí parece, claro, como las tetas de la vaca. Como una ubre, exactamente, sí. La ubre va. Bueno, vacuna. Le vas haciendo agujeritos y vas chupando. Ajá, está bien. Cuando te pones nervioso, eso es una buena solución. Ah, que lo lleve, por ejemplo, que lo lleve a la universidad, al colegio, al trabajo, exacto, donde vaya. Sí. Se va con ese guante con leche sí, y sí. Cuando ve que le está por agarrar un pico de violencia o algo así, se manda una mamada. Si te da vergüenza, puedes ponerlo en el pantalón y bueno, ya sabes, ¿no? Por atrás también cumple efecto los guantecitos. Los guantes, sí. Que lo saca de atrás. Está succionando con las nalgas y... Gracias, licenciada. Le agradezco. No, sí. Vaya, mire, la muda la está llamando que van a tomar un té juntas o algo así. Sí, porque traje de Martiquis y Floripitis. Ah, y los dos, me da los... Dos flores divinas. Lo dice en latín para... Hermosas. Sí. De la India. Perfecto. Las voy a probar con la muda. Está bien, vayan las dos, Me alegro mucho que hagan buenas migas. El señor Artica, por favor, venga rápidamente. Sáqueme a la licenciada encima ya, Enrique del DF mexicano dice, hola, tengo hola, un Enrique. Espejo al lado de mi compu, dice, ¿y qué más puedo ver si no soy yo? Dice, me vi escuchándolos, qué patético, unos sonsos diciendo babosadas, y lo peor de todo es que me gustó, dice, no, amigo, no escuches más. Quisiera que le supieran, dice, para continuar con el ridículo de esto, saludos de parte de Enrique. Bueno, Enrique, continúa con el ridículo. Si te da placer el ridículo, síguelo hasta la muerte, sí, ¿no? Sí. Verdaderamente, no queda otra. El duende desde Canarias, ahí en Las Palmas, dice, se me olvidaba, también intentaría joder a todos mis jefes un día antes que el mundo se desintegre, ya que me daría igual lo que dijeran. Claro. Hacer el amor con muchas mujeres y colocarme fumando. Ahí está, en la tierra donde abundan los canarios. Ajá. Esos pajarillos tan lindos. Sí, así que la joden canaria. Las pelotas. Joden las pelotas. O sea, muy lindos los pajarillos, sí, sí, sí, pero sí. Cuando a las 5 de la mañana se empiezan los pajarillos, cantar, pero por Dios. La gente de Canarias sale con piedras para ver sí, que ¿dónde, están dice, dónde está este pájaro que es tan bello, pero que le voy a dar una hostia, Luis Castillo de Tegucigalpa, Honduras, y dice, estoy buscando a Daniel Enríquez. Acto seguido aparece Daniel Enrique de Tegucigalpa, Honduras. Ajá. Que deben estar en el mismo ciber, máquina de por medio, eso, y se perdió Luis Castillo. Y aparece Daniel Enrique diciendo, un día antes de que el mundo se desintegre me voy a la NASA y les digo que fabriquen un super He-Man, dice, para tratar de vuelta a la María Tijuana y así poder conocer a los tripulantes antes de morir. Ah, y que no, ustedes que no. Se mueran con nosotros. Y por cierto, iría a la tumba con la oveja Parton y le pediría su último éxito. ¡Ah! Pongan el último éxito de la oveja Parton. Sí. De la oreja de Parton, ¿no? Le habrá ido a Telma con la oreja de Van. No sabemos, no se ha comunicado. A lo mejor pobre quedó fascinada y dijo, está chingón. Porque cuando tú ves una banda en vivo, ajá, a veces vas con pruritos, sí, con cosas y ahí te conmueve. Esperamos igualmente que no seas yo fanática. No, Van Gogh, por favor, si no, tanto, bueno, trata de hacer algo para volver a hacer la Telma de antes. La Telma que todos queremos aquí. Sí, sí, sí. La Telma, por ejemplo, entre otras cosas, fanática de la oveja Parton. Sí, sí. Y recordando momentos históricos, por ejemplo, cuando se presentó para hacer su reggae, aquel reggae histórico de su versión más exitosa en Kingston. Damas y caballeros, con ustedes, la oveja Parton. Parton. Fantástica, increíble. Espectacular. Sí. Y ahí está la más peluda de las ovejas haciendo, bueno, lo que más sabe, ¿no? Moviéndonos internamente la fibra más íntima de nuestros sentimientos a través de la música. Gracias, Oveja Parton, por haber existido. Volvemos a buscar a nuestro amigo Al Capone allí en Culiacán, que continúa con esto del Tai Chi Chuan, las mamadas, que recordamos su famosa frase, esas putas mamadas son mamadas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí sigue. Entonces, luego de hacer el Tai Chi Chuan, la segunda semana, la empresa nos manda que platiquemos con proveedores. ¿Para qué chingados? Si yo no soy proveedor, digo, vendedor. Dice, pero bueno, está una vieja mamacita, si dejo a mi Leona unos días, dice, pero mejor no hay que darse a desear, dice. También un sábado se fueron a la playa toda la perrada del trabajo. Yo no fui. ¿Cómo es esto? Está bien. Todo el trabajo, dice, bueno, hoy a la playa, y tú has ido con el traje, todo porque te olvidaste. Claro, póngale. Y ahí estás como un estúpido, color camarón, en medio de una playa de Sinaloa. No, no hay que ir a donde van todos. No, es verdad. Pero luego el jefe dice, ah, tú eres el que no has venido aquí. Oh, a... ay, hay que llevar un muñeco al Caponi. Sí. Y que algún buen compañero dice, no, lleva el muñeco. Venden muñecos de Al Capone, sí, parecía, sí, así. Sí, sí. Bueno, yo no fui, dice, que chinguen a su madre, dice. También habrá un evento para los hijos de los trabajadores, dice. Ahí estará, por Dios, estará mi Leoncito. Pinches prácticas de mierda, dice, de proveedores. Salgo tarde, a veces me agarra la pinche lluvia, llego tarde a casa y puras deseas. Y dice, el último día del mes habrá una cena de gala. Ah, peda segura. Lo bueno es que las pláticas, es que después de 30 minutos de dormir en las pláticas, y bueno, un receso, ya está mal Al Capone. Claro, sí, sí, se pone nervioso. Está enchiladísimo. Y dice, bueno, con refrigerio. Luego vienen los refrigerios. Espera, que ahora viene lo mejor, campanita, vienen los refrigerios. Dice, al final de la última plática, porque son dos, sirven refrescos, antojitos y vino de la mesa. Puta madre, más malo que la chingada. Amargo, pesado y yo creo que hasta podrido. Es mejor una chala, una cheve, una birra, una helada, una elodias, dice, etcétera, etcétera. Bueno, loco, me despido, no sin antes desearles larga y feliz vida para todos. Un fuerte abrazo para el Mico y arriba el Micotlán. Es decir, el club que tiene beneficios que uno pertenece. Sí, Mico, es verdad. Es está bien, Mico. Está medio desprestigiado últimamente. Un saludo para el Caponi, Culiacán, Sinaloa, México. Desde Posadas Misiones Argentina se reporta el Joroco. Ah, hola, sí, Uribe. Ya tenía miedo que fue el bazar de vuelta al mismo dinero. No, nos íbamos a venir un infarto. Dice, hola, ¿cómo están, amigos? ¿Todo bien? Espero que estén bien. Bueno, yo... dice, el jueves 15 fue un día en mi vida que quedará en la historia, ya que la renga se hizo presente en la ciudad. No imaginé yo pensé que en el kiosco. No imaginé que una coja apareció en Misiones y dijo, ¿dónde está algo? No, la renga es un grupo de rock and roll de la República Argentina, y andando de gira interior fue allí a Misiones, Argentina, ¿no? Dice, se hizo presente en la ciudad para presentar su último disco, el cual anexó varios temas ya clásicos, dice. Así que estoy infernalmente contento. Bueno, además estoy de vacaciones. Y ¿cómo es esto? Acaba de abrir un kiosco y ya está de vacaciones. Pero no puede cerrar el kiosco. Gente vaga, el país de esta manera no puede. No, el país no importa. Lo importante es una vacación. Pero es buenísimo esto. Sí, amigo. ¿De vacaciones de qué? Joroco, no me digas que hace solo entre amigos. El Maxi Kiosco Joroco lo ha abierto, inauguró 2 meses y se va de vacaciones. Y bueno, ¿qué se lo hace? Se ve que andan bien los negocios, ¿eh? Bueno, ya dice, va, parita. Un abrazo, amigos. Se cuidan, pásenlo bien, pipa podata. Saludos a la Mota, que dijo que no se anima a escribirle. Sí, debe ser el show La Mota, aquel famoso boxeador de la década de no sé qué. Dice que no se anima a escribirles porque ya lo chingaron con lo de la Mantis. Dice, chau, saludos. ¿Cómo lo chingamos con lo de la Mantis y de la Mota? No entendí. No, yo tampoco, pero no importa. Joder, cosas que la gente de Posadas Misiones entiende. Aquí está el Lobo, aquí está Sid desde Toluca. Sid estuvo por Tuxtla Gutiérrez, ahí, capital de Chiapas, del estado de Chiapas. Nos cuenta anécdotas de lo que ha pasado por ahí interesantes. El interno 761 con un chiste que vale la pena. El Cóndor, The Cóndor, acá Víctor, que se llama Madre de Cóndor. Las mulitas del diablo que andan por aquí. Neo de Arequipa. Neo. Se ha vuelto a comunicar. Y bueno, un chingo de gente que, bueno, tendrá la paciencia suficiente, como Lumila de Olavarría y otros tantos. Damas y caballeros, estamos aquí hablando. Yo estoy a punto de morir, pero ¿saben una cosa? Sospecho que no moriré. Así que aquí estoy dando batalla. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? Es lo que le pregunto ahora. La veo estática, como si nada pasara. Indiferente. Sí. Así, como mirando para otro lado. Y quieta, muy quieta. ¡Oh, mierda! ¡Camina, idiota, camina! ¡Siga! ¡Oh!